Programa Ciclo Borges, número 24, para el martes 28 de agosto, 14:35. Borges, usted nos ha dicho muchas de sus predilecciones. Cuando le preguntamos por el nombre de un gran novelista preferido, dijo Conrad. Nombre a un poeta, eso es más difícil, ¿eh? ¿Un poeta? Yo, así inmediatamente, vacilaría entre Virgilio, Shakespeare, Verlaine. ¿Y por qué no Verlaine al fin de todo? Porque Verlaine es simplemente eso. En cambio Virgilio es otra cosa. Virgilio escribe esa larga novela épica o epopeya de Eneida. Shakespeare es menos Shakespeare que Macbeth o que Las Parcas, o que Lady Macbeth o que Hamlet. En cambio Verlaine es simplemente un poeta. Simplemente, caramba, le parece poco. Es puramente un poeta. ¿Sabe que yo nunca dejaría de lado a Quevedo, Borges? Como poeta. No sé si Quevedo es un poeta. Quevedo es un poeta demasiado retórico. Pero los sonetos de Quevedo son muy bellos. A ver, recuérdeme uno. Y no, ahora no puedo citar de memoria, pero serán ceniza, más tendrán sentido, polvo, no será. Serán más polvo enamorado. Sí, pero él estaba traduciendo a un poeta latino cuando escribió eso. Yo creo que eso es de... Claro que no es tan lindo el latín, pero ahí está. Está polvo y amor. Eso es una traducción de... Bueno, yo señalé eso en una edición de Quevedo. Pero en aquel tiempo traducir no era considerado un pecado. Al contrario. Pero Quevedo le ha dicho a una rama verde, verde honor del verano. Bueno, eso es retórica. Pero es bonito, es lindo. Eso es retórica, pero... ¿Sí le parece? Yo creo que eso pudo haberlo dicho Marino, por ejemplo. ¿Puede usted Marino, cree? Por ejemplo, pudo haber dicho eso. Marino tiene una frase muy linda. A ver cómo es. El ruiseñor. Sirena dei bosque. No es lindo, sirena de los bosques. Sí. Y a Galileo el nuevo endimión. El que trajo a la luna a la tierra con su telescopio. Pero es un poeta retórico, creo, ¿eh? Salvo en algunos sonetos, por ejemplo... Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan, o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. ¿No es lindo? Sí, claro que es lindo. Al sueño de la vida hablan despiertos. Es decir, él está soñando, él está durmiendo. Y los clásicos que él está leyendo, los griegos o los romanos que él está leyendo, viven. No está tan mal, ¿no? Pero si yo, cuando yo hablo mal de Quevedo, lo hago un poco para curarme, no. ¿Cómo puedo decirlo? Lo hago un poco porque yo tiendo a exaltarlo. ¿Para sacárselo de encima? Yo creo que sí. ¿Qué es lo que nos pasaba con Lugones? Sí, que es lo que nos pasaba con Lugones también. Voy a hacer una confesión. Yo creo que lo que yo escribo ahora no se parece nada a Lugones, ¿no? Sino cada vez que yo escribo algo, se lo leo a un amigo, le pregunto, ¿esto lo recuerda a Lugones? Y me dicen no, y me siento más tranquilo. Porque yo siempre temo estar escribiendo pastiches de Lugones, estar cometiendo pastiches de Lugones. Sí, sí. 300 años ha cumplido la muerte corporal de Quevedo, pero este sigue siendo el primer artífice de las letras hispánicas, como Joyce, como Shakespeare, como Dante, como ningún otro escritor. Francisco de Quevedo es menos un hombre que una dilatada y compleja literatura. Borges. Sí, ese es el párrafo final de un prólogo. Sí, sí. Usted ve una literatura, y ahí está claro. Un poco... y el acento despectivo de Verlaine, ¿eh? Y tú le resta literatura. Pero dice vasta y compleja. Vasta y compleja, sí. Claro. Pero no sé si es tan compleja. Era más complicada que compleja, ¿no? Porque recién usted dijo que Virgilio había escrito una novela. Bueno, salvo que escribió una epopeya, que es la mejor forma de la novela. Se enojaron mucho los hernandianos cuando usted dijo que el poema era una novela. Martín Fierro era una novela. ¿Y qué otra cosa es? ¿Lo ha dicho en el mismo sentido? No, porque el Martín Fierro no es épico, ciertamente. Hilario Scasubi es épico, Hernández no lo fue nunca. Además, la historia de un desertor no puede ser épica. De eso ya hemos hablado, paso a otra pregunta. Yo creo que sería mejor, porque yo vuelvo a ciertas manías. ¿Algún deporte alguna vez jugó a algo? Y traté de jugar al ajedrez. No. Y el truco, muy mal truquero, sí. De muchacho, ¿hizo algún deporte? ¿Practicó algún deporte? En Ginebra, por ejemplo. No, en Ginebra, sí, en Ginebra sí. Yo he aprendido a nadar en Terramayo, en Uruguay. Era un buen nadador. Fui el mejor nadador de Palma Borges, de Mallorca. Acuérdate de Borges, tu nadador, tu sí. amigo. Cuando era chico andaba a caballo también. Y he sido ciclista, como Wells. Y como Horacio Quiroga. Horacio Quiroga era ciclista. Le gustaba mucho la bicicleta. Y Wells tiene una novela sobre... El protagonista es un ciclista que se llama Las Ruedas del Azar o algo así, The Wheels of Chance. Es que es muy linda la bicicleta. Sí. Sobre todo, yo aprendí a andar en bicicleta en Ginebra y es muy lindo porque es una ciudad con muchos declives. Luego que muchas veces usted puede incluso soltar el manubrio. El manubrio, y entonces usted se echa un poco para atrás y la bicicleta lo lleva... Como en un tobogán. En un suave declive, y eso puede durar... Eso puede ser 300 o 400 metros. Bonito. Y es muy lindo, es una sensación casi como de vuelo, casi como de esquí. Claro. Muy linda la bicicleta. Ahora, la motocicleta es una guarangada, luego, ¿no? Sobre todo para los que duermen en el barrio. Bueno, sí. Para los que no duermen en el barrio, sí. Para los que no duermen en el barrio. Para los que no puedan dormir en el barrio, sí. ¿Usted? No, yo he sido de chico jinete. Luego, ya claro, con la pérdida de la vista, la disminución de la vista, ha desaparecido esa posibilidad. Pero para inclusive mí. Rechaza mucho la gloria deportiva, el triunfo, la victoria. ¿Qué me parece? Yo tendría que inventar un juego en el que nadie ganara. Eso sería lo mejor. Si pudiera... Bueno, en solitario... Bueno, yo estoy escribiendo un cuento sobre un ajedrecista. Y ese ajedrecista se dedica, sin que lo sospeche siempre el adversario, a hacer, digamos, lindos juegos, lindas partidas. Aunque pierda. Aunque pierda, sí. Es decir, él le da al otro la oportunidad de ser una jugada brillante. Y no obvia. Mire, Borges, usted sabe que a los ajedrecistas grandes no les gustan que les den jaque mate. Abandonan 5 o 6 jugadas antes cuando ya ven que han perdido. Bueno, claro. Se dejó dar jaque mate por Miguel Naidoo. Siguió la partida hasta la última jugada porque era muy bella la combinación que Naidoo había ideado. Lindísimo. Para no romper un cuadro. Ah, bueno, dígame, ¿yo puedo usar ese ejemplo que usted me da para, para el cuento mío? Sí, Larsen. Sí. Además, qué lindo citar a un danés. Claro. Claro. Sí. Qué bella anécdota, ¿no? Qué generoso, ¿no? Muy lindo, sí. Porque que figure en las antologías, sí. En los libros de ajedrez que le dieron mate, no es muy... Es muy humillante. No, porque va a ser... Pero es que era tan hermosa, como dicen los ajedrecistas, hacer una pintura. Claro, una pintura. Con bien. Sacrificios de dama. Claro que después de ese cuento suyo yo no voy a escribir el mío, porque el mío es muy inferior. No, pero utilícelo, porque no es mío tampoco, es una verdad. Sí, yo sé, pero es una verdad superior al cuento que yo pensaba urdir. Mire, Borges, usted siempre habla muy bien de los suizos. Sí. Para mí es un país utópico, realmente. Cuidado con esto. No, no quiero... Usted siempre, también siempre, pone la idea ética y moral cuando juzga la literatura. Bueno, y en Suiza tenemos esa idea ética. Pero es que son alemanes... franceses, italianos, se han decidido olvidar esa diferencia. Pero es que hay mucha gente que acusa a los suizos de sordidez. No. De guardar el dinero de cualquiera sin preguntar de quién es, con tal de hacer buenos negocios. Así sean los nazis de la Alemania, de Hitler. No es un país de millonarios, es un país de clase media. Además, le debemos individuos a Suiza. Por ejemplo, el pintor Paul Klee. Ese es uno. El alquimista de Paracelso, era suizo. El gran escritor de Keller, era suizo. El pintor, bueno, Hodler, era ginebrino. Amiel era ginebrino. Rousseau era ginebrino. Suiza, sobre todo, es extraordinaria por la cantidad de dones de género que ha producido. No es un país mediocre. Pero no y además, además hay otra cosa. Yo he vivido 5 años en Suiza. Yo no recuerdo 2 esquinas iguales tampoco, en toda Suiza. Cada esquina es individual. Son muy personales los suizos. Y desde luego tienen cierto desdén por el extranjero, que se muestra del modo más triste, así como turistas, ¿no? Y es muy difícil tener un amigo suizo. Lo que yo tenía, bueno, eran judíos, polacos, buenos ciudadanos suizos, pero no suizos de vieja cepa. ¿Quiere decir que los suizos más que amigos tienen clientes? No, Suiza es un país, yo diría, más bien de pequeños aristócratas, poco desdeñosos, pertenecer a una vieja familia de relojeros en Ginebra, por ejemplo, bueno, eso no existía. Y luego tienden a ser suizos. Por ejemplo, ¿por qué se conserva ese dialecto, el de Schweizerdeutsch? ¿Por qué se conserva en Suiza? Porque no quieren ser tomados por alemanes, quieren ser suizos. Y han dado grandes nombres a la literatura alemana. Keller, Mayer y Jung. Jung era de y Amiel, que inaugura ese género de los diarios, ¿sí? Borges. Además, yo quiero mucho a Suiza personalmente, no es. Hábleme de El Tigre o Los Tigres. Estoy escribiendo un cuento precisamente que se titula Tigres Azules. Y empiezo recordando 2 hermosas imágenes del tigre. Una de Blake y la otra de Chesterton. Neruda ha escrito ¿no es lindo? Un verano de tigres en mi pecho. Ah, qué lindo verso, ¿eh? Sí. Un verano de tigres, sí, muy lindo verso. ¿Y qué es el tigre? Siempre se me ocurrió que era también el laberinto por su piel, ¿verdad? Para usted. Bueno, yo pensé algo parecido respecto del jaguar. Hay un cuento mío que se titula... Bueno, la escritura del dios. Ajá. En que alguien imagina que las manchas del jaguar son una escritura que quieren decir algo. Y que eso ha sido escrito en el... digamos, por un dios en el primer jaguar y que lo heredan otros jaguares. Que son los conservadores de ese texto. De esa escritura secreta del dios. Entonces, oiga, ¿cree usted que hay libros secretos que en realidad dicen otra cosa distinta a la que nosotros leemos? Yo creo que todo libro dice otra cosa distinta, ya que todo libro corresponde a la experiencia de su autor. ¿Podemos saberlo alguna vez? No, espero que no. No conviene que sepamos demasiadas cosas. ¿Hay algún libro? Quizás sepamos demasiadas ya, ¿no? ¿Y hay algún libro de Borges que en realidad es otro libro? Y si mis libros valen la pena de conservarse, todos los libros. Todo lo que uno escribe tiene que ir más allá de la intención. Por eso la literatura es un arte muy misterioso. Por eso es un error hablar de literatura comprometida. Porque el autor no sabe lo que escribe. Si lo guía el Espíritu Santo, es un amanuense. Aquello que se lee en el Evangelio según San Juan, el Espíritu sopla donde quiere. Claro. Cervantes y Hernández son 2 ejemplos clásicos. Pero es que todo escritor. Claro. Claro, desde luego, puesto que escribió mucho más allá de lo que se proponía. Los dos. Son clásicos los dos en la lengua española. Como ejemplo de lo que usted acaba de decir. Yo creo que sí. Pero quizás Cervantes al final sospechó algo, ¿no? Le parece, ¿no? Parece imposible que no lo sospechara, ¿eh? El que nunca sospechó nada, yo creo que fue Shakespeare, ¿eh? Usted ve que Shakespeare vende su teatro, se retira a su Villorrio natal, se dedica a litigios, no hace imprimir sus libros, recibe de vez en cuando a los amigos. Y la primera edición de Shakespeare la hacen unos actores, creo que 10 años después de su muerte. Y no se preocupó de conservar aquello. Cruzac ha escrito sobre eso. Dice que muchos escritores han abominado la literatura, pero no pueden compararse con ese desdén de Shakespeare, que ni siquiera buscó palabras para decirlo. Salvo con el error inferior a otros poetas, a Chapman, por ejemplo. ¿Sí? Borges, los espejos. No le gustan nada a usted. No me gustan nada, me gustan demasiado. O le gustan demasiado. Ahora claro que me he librado de ellos, porque la ceguera es un modo drástico de borrar los espejos. Pero ¿sí? El otro día usted entrevió un espejo en este estudio de radio, que no era un espejo, no. Que es la vidriera del control técnico. Ah, claro. Entonces yo tenía la impresión, y tengo la impresión de que estos se extienden definitivamente a la derecha. Claro. Y no es tal cosa, ¿no? No, tenemos a 2 metros un joven amigo técnico que lo escucha con atención. Lo saludo, entonces, sí. Que es como si estuviera detrás del espejo. Sí, que estuviera del otro lado, como, sí. Como en Alicia en el País de las Maravillas, claro. Que atraviesa el espejo. Mirándonos la espalda, quizá. Si yo recuerdo, en las ilustraciones de Tenniel, ella entra en el mundo del espejo y hay un reloj. Y ese reloj tiene las agujas al revés. Y las cifras al revés. Le está viendo la espalda. Claro. Sin embargo, ese reloj, claro, no puede reflejar al otro que está del otro lado, ¿no? Pero me acuerdo mucho esa figura que me da miedo a mí. Porque él está así, ¿no? Agarrándose del espejo, haciendo un esfuerzo para entrar. Y uno ve que en el mundo del espejo ya hay un reloj al revés. Lo cual se le ocurrió a Tenniel y no a este Carol. Está bien. Qué lindos libros son esos, ¿eh? Los de Alicia, ¿eh? Muy hermosos. Son extraordinarios. Voy a hablar mal de un amigo muerto, ¿eh? Pero no era muy amigo de él. Me dijo que no le había gustado nada a Alicia. No creo que no lo había leído en inglés. Caramba, Conrado Navarro Ross, ¿no? Fue insensible ese libro. Yo escribí el libro para chicos, ¿no? Hábleme de un amigo que hace mucho que usted no ve y que tiene la buena costumbre de hablar siempre muy bien de usted, que es Ulises Petit de Murano. Cierto. Yo creo que Ulises es ante todo un poeta. Creo que la novela es un error, un descuido suyo. Pero como poeta es extraordinario. Yo recuerdo el poema en el cual él habla de la plata besada de las medallas. Era la muerte de una hermana suya. Y dice, tal cosa, y después, la espléndida marea de lágrimas. Lo cual es un verso espléndido. Sí. Y como amigo ese es extraordinario. Pero yo no sé por qué. ¿Qué pasa que no nos vemos? Hábleme de la batalla de Junín. Bueno, ahora no se disparó un solo tiro, todo fue a sable y lanza. Y mi abuelo comandó la carga de los húsares peruanos, y creo que colombianos también. Él tenía 26 años. Y una vez concluida la batalla, estaba a punto de concluir, él vio que los españoles se llevaban prisionero a su amigo, el coronel Olarría. Entonces él fue corriendo a caballo, atravesó al godo, como se dice entonces, dio un lanzazo y lo salvó al amigo. Y ese de Ciel fue el único hombre que yo maté. Pero yo creo que este tiene que ser falso eso. Si las batallas sirven generalmente con arma blanca, él tiene que haber matado a más hombres. Pero era uruguaya, Jacinta Edo, y le dijo eso para que yo no lo viera él con horror como un hombre así ensangrentado. Él dijo que le había matado a un solo hombre, y que ese era el godo que se lo llevaba a mi amigo Lavarría. Pero debe ser falso. Gracias, Borges. Buenas tardes.